comentó el rey loco. Decían que estaba loco, que era un tirano egoísta, falto de inteligencia y sin corazón. Pero era rey, vivía en los palacios de la Alhambra y ordenaba y desoía a todos los que le rodeaban. Todo el mundo lo obedecía, aunque las cosas que dijera o mandara fueran caprichos o tonterías. Siempre estaba en guerra con los territorios cercanos a Granada y continuamente mantenía intrigas con todos los que en los palacios le rodeaban. Con muy pocos se entendía por lo absurdo de su comportamiento y su actitud profundamente egoísta. Sin embargo, a este rey sin honor le gustaba mucho la pintura. Se pasaba los días encerrado en sus aposentos intentando pintar cuadros bellos y tampoco lo conseguía. No tenía talento, pero como sí poseía el título de rey, nadie se atrevía a contradecir sus caprichos. Ni siquiera los criados, que en muchos momentos le daban compañía mientras pintaba en sus aposentos o cuando iba o venía por los jardines de los palacios. Siempre decía: eso de las guerras y las luchas a muerte por las tierras que nos rodean es lo más absurdo de la vida. Y lo digo no porque me importe mucho que muera gente en las batallas, cosa que me da igual. Digo que estoy en contra de la guerra porque es un quebradero de cabeza, una sarta de problemas que a diario quita la vida y al final no sirve para nada. Los que le oían estos argumentos callaban y seguían sometidos a las cosas que les ordenaba. Y de todas las personas que rodeaban a este rey de la Alhambra, el que más siempre estaba cerca de él era un criado joven, alto y fuerte. Hombre soltero, de buen corazón, muy inteligente y prudente, como el más sensato. Por esto y otras cosas nobles, lo apreciaba mucho el rey loco. A todas horas lo estaba llamando y siempre le decía: tú nunca te vayas de mi lado. Tu comportamiento conmigo y tu especial obediencia a todo lo que digo me da la vida. Nadie hay en estos palacios que sea más noble y sincero. Y este criado, en todo momento le respondía: es que usted, señor, siempre será mi rey. Y al oír esto, el rey loco se sentía importante. Mostraba al criado los cuadros que pintaba y le preguntaba: ¿a qué son hermosas estas pinturas? Mucho, señor, porque en ellas ha puesto usted todo lo que lleva en su corazón. Es lo que procuro y por eso me fastidia que los de mi familia y otros me digan que mis pinturas no valen nada. Sé que lo hacen porque me tienen envidia y porque quieren dañarme. Tú nunca te vayas de mi lado porque eres el más sabio y el más noble. Y sucedió que un día, estando el rey en sus aposentos pintando sus cuadros, llamó al criado de su confianza. Acudió este enseguida y le dijo: aquí estoy, señor. ¿Qué se le ofrece? El rey sin inteligencia le mostró un papel muy viejo, descolorido y algo roto y le dijo: guardo este documento desde hace mucho tiempo. ¿Sabes qué es? No lo sé, Señor, dicen que aquí están escritas las claves de un tesoro que hay escondido en algún lugar de estos palacios. Durante mucho tiempo he intentado descifrar este documento, pero aún no he encontrado nada de lo que antes te he dicho. Creo que todo es misterio y por eso te he llamado. Ya estoy muy cansado de tener en mi poder este documento que no me sirve para nada. Lo pongo en tus manos para que hagas con él lo que quieras. Y sin más, el rey entregó al criado el papel y el criado, al cogerlo, preguntó: ¿y qué quiere usted que haga yo con los planos de este tesoro? Lo guardas. Puedes quemarlo, romperlo o regalárselo a quien tú quieras. Ya te he dicho que a mí no me sirve para nada. Cogió el criado lo que el rey le daba, dobló el papel, se lo guardó y poco después se encontró con una de las princesas de los palacios. Sacó el papel, se lo mostró y comentó: mi rey me ha dicho que esto no sirve para nada. Yo tampoco lo quiero, así que te lo regalo por si quieres guardarlo o investigar a ver si al final sacas algo de aquí que valga la pena. Cogió la princesa el papel que el hombre le daba y como ella también confiaba y admiraba mucho a este criado, le dijo: aunque no sirva para nada, voy a guardarlo para tener un recuerdo tuyo. Nunca se sabe lo que pasado el tiempo puede valer este escrito. Se quedó tranquilo el criado y en aquel momento, nadie supo ni habló más del papel. Sin embargo, unos días más tarde, la princesa tuvo un accidente. Se cayó de una de las torres de los palacios y el primero que acudió a socorrerla fue el criado noble. Enseguida acudieron más personas y entre ellos el rey loco. Pasó por entre los que rodeaban a la princesa diciendo: dejadme a mí, que esta hija mía es lo mejor que tengo en el mundo. Se acercó el rey a su hija herida y vio en ese momento que el que estaba más cerca de ella era precisamente su criado amigo. También descubrió que junto al cuerpo de la princesa había un papel muy viejo, algo roto y amarillo. Cogió el rey este papel y preguntó a su criado de confianza: ¿y esto qué hace aquí? Algo asustado, el criado explicó al rey lo que había ocurrido días atrás y el rey no quedó satisfecho. Ordenó que llevaran a la princesa a sus aposentos y que fuera atendida por los mejores médicos y luego se dirigió al criado y le dijo: tengo que hablar contigo. Lo que usted diga, señor. Te espero en mis aposentos dentro de 10 minutos. Y 10 minutos más tarde, el criado se presentó ante el rey. Y sin más rodeos, el rey le dijo: tú has querido matar a la princesa para robarle el documento del tesoro. Señor, que yo no he hecho eso. Está claro que quieres defenderte, pero no tienes escapatoria. Ahora mismo voy a ordenar que te encadenen por traidor y criminal. Pero señor, pregunte a la princesa, verá como lo que le digo es verdad. Quizá la princesa se ponga de tu parte, pero yo estoy decidido a darte un buen escarmiento. Aquel mismo día, En uno de los rincones de la Alhambra, ejecutaron al criado fiel. La princesa, herida y convaleciente en sus aposentos, supo la noticia unas horas más tarde. Lamentó ella la decisión del padre y lloró amargamente la pérdida de su amigo. Y mientras lloraba desconsolada, susurró a sus doncellas: «Mi padre está loco». Las doncellas se miraron entre sí y en sus corazones se dijeron: «Sí que es cierto. Definitivamente este rey está loco».